flor en el río que se llama Margarita. Ni el sol ni el aire caliente jamás sus hojas marchitan. Todos los días me acerco a mirarla de cerquita. Esa flor es el consuelo de muchos enamorados. Deshojando sus hojitas, ya muchos le han preguntado: ¿me quieren o no me quieren? Porque estoy ilusionado. Margarita, Margarita, quien tuviera ese poder de leer tu pensamiento en ti, preciosa mujer, saber lo que estás pensando al mirar a tu querer. ¡Ay! Y un saludo para ti, puro Estación Corral. Margarita, solamente Dios lo sabe. Por tu color y tu aroma te siguen mucho las aves para pedirte un consejo, porque tú todo lo sabes. Hay flores que se marchitan cuando el sol está caliente, menos la flor Margarita, la que siempre está sonriente, con celo de los que sufren y de la gente confidente.